Ancaso, pa' la rocha y pa' los giles rafagazo. ¡Bra! Cuyo DJ, yo soy CF, mami. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? ¿Ah? Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, abajo, le gusto y me dijo papi, returro fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada, pa' acá, pa' allá, playa y le manda, se para de mano aunque sea en una banda, no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda, me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, jarra, canta y baila, al toque roque, al pique Enrique, o al teque teque, gile que toquen, los tiques agiten, pa' que respeten, que no son rope. Que esto no es chiste y son pura repe. Le da tembleque, quieren problemas, harán que peque. Con la celosa que son a p***, cobrando cheque al tiki traca. Si hay billete, ojo que encaja. Corta chilete, alguien no encaja. No ni come cama, yo de caravana. Sorry, sorry mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramelada. Nos vemos el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de alta gama. Me teñí el pelo pa' no estar en cana. Miro corte bueno, ya pasó la mala. Me junto con rocha, no compro con rana. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba, abajo, le gusto y me dijo papi. Recurro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda fierrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Ya saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mal ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Son buenos pero no tanto. Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo. Los turros con los turros y los guapos con los guapos. Así de corta ni un contrato. Peleada de guachín pero si pinta te arrebato. Peleo si pelea, no peleo con los gatos. Si piden guerra los tiro a la pa' no pidan pacto. Si bardeo no me retracto. Ahí sobre la marcha la pincho en el acto. Acá si somos mafia no se quieran regalar. Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear. Yo también tengo amigos, también saben disparar. Para el que se sienta zarpado y para el que quiera respaldar. Para el que responda por gile y lo que van a lorear. Para los que no hacen ninguna y siempre hablan de más. Que donde caen sin papel ya lo voy a enganchar. Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad. Yo no soy guachiturro pero nos retiramos un paso. A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazo. Donde se hagan lo bueno, den un paso en falso. Van a aprenderse mi nombre pero de dos cachetazos. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba, abajo, le gusto y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no les da. Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mal ataca. Arranca, jarra, canta y baila. 7, 2, 3. We'll be right back.